lo de siempre ya no me divierte. Me he vuelto inconsciente, lo evidente ya no soy vigente. Lo de ayer pudo parecer un atardecer sin placer hasta que me volteaste a ver. Hacerte que yo sea común y corriente fue mi tonta comodidad, el hablar contigo por hablar, besarte sin amar y en la tragedia no llorar. Que este mundo tiene ya no me entretiene. Novedad contiene hoy tu abandono viene. Mis ojos presienten, te has vuelto indiferente a mí y a nuestro presente que resiente una caricia urgente. Nada me divierte, tú no me diviertes.